Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Es para mí un inmerecido y gran honor haber sido aceptado como miembro de número en esta docta corporación académica. Más que por mis escasos méritos personales, si alguno tuviere, estoy seguro que por aquello a lo que represento como estudioso y que constituye para mí casi 4 décadas de plena dedicación a una tarea en un aspecto muy concreto de la cultura bajo andaluza en la que prácticamente he quemado los mejores años de mi vida, el flamenco. Agradezco profundamente al excelentísimo señor presidente de esta Academia Jerezana de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, a los ilustrísimos señores académicos que me propusieron y a la Junta de Gobierno y Asamblea de esta ilustre corporación que se hayan acordado de mi humilde persona para este honroso nombramiento. En la medida de mis posibilidades y con mis mejores deseos de colaboración, trataré de corresponder a este honor que se me hace, aportando mi esfuerzo a la labor académica que se me encomiende y al mayor prestigio siempre de esta noble casa. También quiero tener aquí y ahora, porque lo estimo verdaderamente justo y oportuno, un recuerdo emocionado y cariñoso y entrañable para los 3 presidentes que con anterioridad y desde su fundación rigieron los destinos de esta academia: don Ángel Rodríguez Pascual, don José Cádiz Salvatierra y don Valentín Gavala Calderón, quienes siempre y en todo momento tuvieron una mano amiga para quien ahora es recibido como nuevo académico, abriendo las puertas de esta casa a cuantas iniciativas y proyectos culturales tuve el honor de presentarles, bien fuera personalmente o como representante de entidades tan entrañables para mí como el Centro Cultural Jerezano, el Grupo Atalaya de Arte y Poesía y la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, entidades que encontraron aquí su marco más adecuado e importante. Mi agradecimiento, por tanto, a esta querida Academia de San Dionisio, en la que vengo entrando desde su fundación, no tiene límites, porque aquí siempre pude encontrar apoyo y aliento a todas mis más nobles inquietudes. Una vez más, señores de la Academia, muchas gracias por todo ello y por el nombramiento con que hoy se me honra. La tradición flamenca de Jerez es el título de este trabajo de ingreso al que contestará en nombre de la Academia mi querido amigo, el ilustrísimo señor don Antonio Murciano González, al que también quiero agradecer por adelantado la atención que me presta y el tiempo que le resto hoy a sus múltiples ocupaciones literarias y profesionales. Indudablemente, Jerez, más que ninguna otra ciudad andaluza, goza de una larga, importantísima y meritoria tradición oral dentro del llamado arte flamenco. Tradición de la que ya me ocupé en parte de resaltar en mi libro Flamencos de Jerez, publicado en 1961. Pero al pedírseme que mi discurso de ingreso en la Academia versara sobre flamenco, he creído oportuno y necesario ampliar aún más el tema, profundizar en las raíces de esa tradición y tratar de fijar en lo que pueda para la historia del arte flamenco sus hitos y sus perfiles más destacados. Si el flamenco, como se ha dicho muchas veces, no es otra cosa que la resultante del entronque de la música popular andaluza con las canciones y melopeas de los pueblos que nos invadieron, violenta o pacíficamente, no cabe duda que aquí en Jerez debió de ocurrir algo muy importante, o se dieron unas circunstancias muy especiales para que al correr de los siglos el flamenco fuera adquiriendo una fuerza y una dinámica nada común en comparación con otros pueblos de nuestra región andaluza. Es más, la mayoría de los estudiosos y tratadistas más fiables y preparados circunscriben el fenómeno flamenco a dos provincias muy concretas, las de Sevilla y Cádiz, o las de Cádiz y Sevilla, siendo los bastiones sevillanos más destacados los de Triana, Utrera, Lebrija y Alcalá de los Panaderos, y por parte gaditana, Jerez, Cádiz y Los Puertos. De todos estos enclaves, donde nace, se desarrolla y evoluciona el flamenco, Jerez ha sido siempre reconocida como la cuna más importante, en razón a su primacía, a la calidad y a la cantidad de sus hijos artistas. Y este reconocimiento explícito de la capitalidad flamenca de Jerez en el fiel de la balanza Sevilla-Cádiz no solo nos ha venido de mano de los eruditos, sino también y más abundantemente de boca de los propios profesionales del flamenco, que siempre, en todo momento y lugar, desde Fernando de Triana hasta Manolo Caracol y Antonio Mairena, proclamaron públicamente la categoría y la importancia flamenca de Jerez y de sus hijos artistas dentro de los tres amplios apartados de cante, baile y toque. Incluso los viajeros románticos que llegaron a Andalucía, como el francés Charles Davillier, ya supieron percibir que los hombres de esta tierra tenían un acento especial para entonar sus coplas, acento distinto por completo al de los artistas de otros lugares de Andalucía. Esta peculiaridad ha prevalecido hasta nuestros días porque aquí se sigue cantando completamente distinto a como se canta en el resto del sur de España. El cante de Jerez, ustedes lo saben, es más corto y más hondo, si por hondura entendemos no otra cosa que más hondo, es decir, más profundo, con más carga emotiva, musical y filosófica. Y en el baile ha ocurrido tres cuartos de lo mismo. El baile de Jerez es más recogido, y más que de piernas y de taconeo, es baile de brazos y de cintura. Y mientras que hoy día la guitarra andaluza se ha disparado en velocidades, el toque jerezano sigue siendo esencialmente un toque para acompañar, es decir, un toque reposado y profundo. Existe, por lo tanto, en Jerez algo que muy difícilmente se da en ningún otro rincón flamenco fuera de nuestras fronteras locales: la simbiosis o trilogía más acabada y perfecta de lo que yo llamo la hondura flamenca. Algo a lo que se ha llegado necesariamente a través de una vigilancia constante, a base de un equilibrio moderado y en virtud a la celosa conservación de unas formas musicales y de unos modos de interpretar completamente autóctonos o, cuando menos, depurados por el tamiz genial de los grandes maestros creadores del cante de Jerez. La historia conocida del arte flamenco no abarca mucho más allá de los dos últimos siglos. Caminar hacia atrás para adentrarse en sus misterios es penetrar en una nebulosa cuya salida, de momento, parece muy difícil de encontrar. Escribir la historia completa del flamenco no cabe duda que requerirá todavía muchísimo tiempo. En esta tarea están inmersos desde hace años numerosos intelectuales, pero la verdad es que por ahora se está avanzando bastante poco. Yo diría que apenas nada, pero estamos seguros que poco a poco iremos asistiendo a nuevos descubrimientos y quién sabe si las investigaciones que unos y otros estamos llevando a cabo no nos depararán más de una importantísima sorpresa. Jerez en este terreno, creemos sinceramente que tiene todavía mucho que decir y mucho que descubrir todavía, para mayor gloria de su reconocida tradición flamenca, asentada desde siempre en la pureza más incuestionable. Según autorizada opinión del célebre etnólogo belga, profesor Han van Sina, toda tradición oral está más o menos estrechamente vinculada a una sociedad y a una cultura de la que es producto. Toda tradición, pues, está influida por esta cultura y esta sociedad que condiciona su propia existencia. Es innegable, por lo tanto, que la evolución del flamenco, especialmente el cante, como cabeza y cerebro de nuestra tradición musical, estuvo condicionada por aquellos pueblos que constituyeron la primitiva población jerezana. Sin retroceder más lejos ni remontarnos a los tartesos o a los fenicios, fijemos nuestra atención en dos pueblos muy concretos que influyeron, a mi modo de ver, grandemente en la sociedad jerezana: los árabes y los judíos. Sus costumbres, su arquitectura, su música todavía están casi a flor de piel y sus huellas en nuestra sociedad y en nuestra cultura han dejado un rastro indeleble, un rastro, yo diría, que vivo aún debajo de nuestro suelo, de nuestros edificios, de nuestros cantes y de nuestra habla y nuestra forma de ser. Hay una antigua historia musulmana situada en la Córdoba califal de el Rahman I, que a mí personalmente me recuerda escenas similares vividas en mi juventud en juergas y fiestas flamencas del barrio de Santiago y en otros lugares jerezanos, y que muy bien pudieron ocurrir en el Jerez musulmán. Cuentan que Al-Arkami y su amigo Abul Saif fueron a casa de la cantora Affa. La habitación era destartalada y los muebles rotos. Cuando salió la famosa cantora, mal vestida y sucia, sus piernas eran negras como la noche, los dos amigos se llevaron un tremendo desengaño. Pero cuando aquella mujer comenzó a cantar, acompañada del laúd, se originó una extraña transformación. Yo tiré mi taylasán, dice Al-Arkami, y agarrando una colcha me la eché por la cabeza, gritando como pregonan las judías por la ciudad. Abu al-Sa'id se levantó, tomó una cesta llena de botellas de aceite que había en la habitación y se la puso en la cabeza. Las botellas se tambalearon y se rompieron y el aceite corrió por el rostro y el pecho de Abu al-Sa'id. ¿Es que acaso no nos recuerda la cantora Affa y su humilde vivienda a nuestra famosa Bolola en su ventorrillo del camino de Frías en las inmediaciones del portal? ¿Es que acaso allí, escuchando cantar a tía Bolola, vieja, fea, mal vestida y sucia, no se han repetido más de una vez escenas similares, solo que tornando en vino el aceite de las botellas? Y otro caso, también en la Andalucía musulmana, recogido como el anterior por el arabista Emilio García Gómez, nos cuenta cómo el califa Yazid, al oír a cierta cantora, tomó como en un arrebato el primer almohadón que halló y poniéndoselo sobre su cabeza, se fue gritando: ¡Pescado fresco! ¡Pescado fresco! Exactamente igual como muchas veces ha ocurrido en juergas a las que tuvimos ocasión de asistir en nuestra tierra y en nuestros días, en las que alguien, en medio del clamor y de la flama de la fiesta, se levantaba de momento como poseído, como enloquecido de gozo, y se colocaba una silla o un cacharro cualquiera sobre la cabeza, gritando repetidas veces ole y ole, o pregonando a voz en grito cualquier mercancía imaginaria. O se rompían las camisas, llevados por la emoción del momento, o simplemente se derramaban un plato de comida o una copa de vino por la cabeza, mientras otros tiraban las mesas y las botellas por el suelo en medio de la emoción colectiva más desbordada. No cabe duda de que estas manifestaciones externas de delirio colectivo, cuyo escenario es casi siempre el cuarto recogido de los cabales, son atavismos que, quiéranse o no, nos transportan por unos momentos, sin saberlo ni pensarlo, al Jerez musulmán de nuestros antepasados, donde también, como en las narraciones de García Gómez, ocurrirían casos muy semejantes a los que nosotros hemos personalmente vivido como testigos de sesión. Y las fuentes del investigador, aunque suelen ser siempre muy diversas para llegar a las raíces de una cultura, deben contar antes que nada con testigos fidedignos que hayan vivido e incluso bebido en las fuentes de la tradición oral. Luego, los documentos escritos, conservados en los archivos, en las hemerotecas, en los libros, completarán esa tarea ímproba, oscura y paciente de ir poco a poco recomponiendo la historia. Al igual que los árabes, los judíos también están presentes en nuestra forma de ser y en algunos de los cantes que han llegado hasta nosotros. La saeta antigua, en la que se basaron los gitanos jerezanos con Manuel Torre como abanderado para componer su magistral saeta flamenca por Seguirilla, y la forma popular de cantar nuestros más viejos villancicos y romances, está demostrando que tienen indudables aires sefardíes, que aún conservan hoy todavía en Israel y en otras partes del mundo los descendientes de sefarditas. En Jerez, toda esa cultura no está tan soterrada como pensamos. Solo está empolvada, si acaso, y apenas soplamos sobre ella, aparecen los vestigios más insólitos de nuestras tradiciones, como ocurre igualmente con los gitanos, que llevan 5 siglos entre nosotros, comunicándonos sus propias costumbres e intercambiándolas con las nuestras, porque afortunadamente para Alicante y para la tradición flamenca de Jerez propiamente dicha, los gitanos, a pesar de ser tantas veces perseguidos y expulsados, no llegaron a marcharse nunca de nuestro suelo como se fueron los moros y los judíos, aunque algunos de estos es bien notorio que también se quedaron camuflados por estos lares. Gracias a la influencia tan notable de las canciones y los cantos de árabes, judíos y gitanos, los andaluces pudimos construir y poner en pie todo ese monumental, increíble y hermoso edificio musical y literario del flamenco. Un edificio que duda cabe que piedra a piedra, cante a cante, levantamos entre todos, más juntos que una lágrima, como bien dice el poeta y flamencólogo Félix Grande, entre todos, moros, judíos, gitanos y andaluces autóctonos, muchos de ellos, muchos de estos últimos, descendientes a su vez de castellanos viejos, porque los romances, que son los padres de las tonás, no hay que olvidar que nos llegaron con las huestes de Alfonso X el Sabio, y aquí en este rincón del sur les pusimos nuestra propia música, les dimos nuestro aire, los empezamos a cantar a nuestra manera, aflamencándolos poco a poco, casi sin darnos cuenta con el paso del tiempo. Y surgen las tonás, los martinetes, las seguirillas y la soleá y los demás cantes con el polo y la caña. Y los distintos fandangos regionales que nos legaron los moros, que también se fueron aflamencando. Todo el cante ni grande ni chico, sino cante andaluz en definitiva, porque lo creamos los andaluces, si bien unos llevarán en sus venas sangre árabe o bereber, o sangre judía, o gitana, o castellana vieja. Entre todos aportamos nuestro granito de arena para levantar ese gran edificio musical que hoy conocemos por arte flamenco, como resumen y compendio de nuestras tradiciones más entrañables. Toda una cultura enraizada desde tiempos remotos en el alma de nuestro pueblo, una cultura que ya estaba aquí en embrión, en esta tierra privilegiada de Andalucía la Baja, tal vez muchos siglos antes de que llegaran los primeros invasores. Pero ¿por qué se le llamó flamenco a todo este conjunto de músicas magas de nuestra tierra, como acertadamente las definió el poeta Antonio Machado? A pesar de todo lo que sobre el respecto se ha dicho, esto sigue siendo todavía una incógnita, porque hay elucubraciones para todos los gustos y la mayoría no dejan de ser meras y disparatadas suposiciones. La teoría que nos parece más razonable es la expuesta por el andalucista Blas Infante, cuando dice que la palabra flamenco podría derivarse de cela mengu, lo que en árabe se traduciría por campesino huido, campesino errante, y que se aplicó esta denominación a los gitanos andaluces por creérseles descendientes de moriscos expulsados de España. Desde luego, muchos gitanos, no todos, y esto es una observación mía muy particular, se llaman a sí mismos flamencos, al menos aquí en Jerez, aunque hoy se le llame flamenco impropiamente al que practica este arte, sea gitano o no lo sea. Yo creo que sí, que originariamente los flamencos deberían ser los gitanos que hicieron vida en común con los moriscos expulsados, que andaban escondidos por los campos y los montes andaluces, y grupos de una y otra raza llegarían a vivir unidos durante mucho tiempo, siglos tal vez, casándose unos con otras y dando así lugar a un mestizaje que los propios moriscos y gitanos llamaron en un principio felamengu, palabra que posteriormente iría evolucionando hacia su castellanización como flamenco, que nada tiene que ver, por cierto, con las aves zancudas, así llamadas, ni con los flamencos que vinieron de Flandes, algunos de los cuales sí es cierto que vivieron y se asentaron definitivamente en Cádiz capital, donde existe curiosamente una calle que ustedes conocerán con la denominación de calle de los flamencos borrachos, y que muchos han interpretado que pudiera ser calle de los gitanos borrachos, o al menos de cantaores borrachos. Nada de eso. En Cádiz hubo una importante colonia flamenca de gente oriunda de Flandes, comerciantes principalmente, que solían armar fuertes escándalos con sus borracheras, y de ahí el origen del nombre de esta calle gaditana, que a nosotros nos tuvo durante mucho tiempo intrigados y confundidos, hasta que descubrimos su verdadero y cabal significado, que no es otro que el expuesto, y que por lo tanto nada tiene que ver con los flamencos gitanos ni con los flamencos que cantan o que bailan. Los flamencos, por lo tanto, de ser cierta la teoría de Blas Infante, en la que nosotros abundamos serían aquellos gitanos que efectivamente descienden de moriscos expulsados, porque se mezclaron con ellos en una época determinada de la historia de Andalucía. Y estos gitanos estarían en mejor disposición que otros para conocer e interpretar las canciones de aquellos, adaptándolas a su propio aire y dando así paso al primitivo cante flamenco, el más hondo, o sea, el más antiguo y más profundo. Por eso, cuando antiguamente se cantaba por tonás, por seguirillas o por polos o cañas, se decía cantar por lo más hondo, por lo más hondo, por aquellos cantes que tenían un significado y un contenido más oculto y reservado, más esotérico en definitiva, porque los gitanos flamencos siempre se preocuparon de guardar celosamente estas tradiciones, ocultándolas en parte a los demás andaluces y reservándolas casi siempre para su propio ocio, sus propias fiestas y su propio recreo. Abundando en esta teoría nuestra, siguiendo la pista que nos marca Blas Infante, aquí encontramos una posible explicación a por qué el resto de los demás gitanos españoles, y no digamos extranjeros, no practican el cante flamenco, reduciéndose su conservación y transmisión a muy contadas familias asentadas aquí en el sur de Andalucía, de las que han surgido ciertamente geniales artistas. Estas familias, que por lo general se llaman a sí mismo flamencas y otras veces gitanas, serían las herederas directas de aquellas otras que entroncaron su sangre con la de los moriscos. Hay, por lo tanto, entre nosotros en Andalucía, gitanos más o menos puros y gitanos flamencos. O no saben ejecutar el cante de estos últimos. Incluso étnicamente aparecen, y aquí en Jerez tenemos ejemplos muy claros de ello, gitanos mezclados con negros africanos, como resultado de un aparejamiento habido con esclavos o esclavas que tan abundantemente vivieron en nuestra ciudad al servicio de la clase alta. Del tema principal de nuestro discurso. Pero antes de adentrarnos más directamente en la tradición flamenca de Jerez, conviene hacer otra aclaración en cuanto al origen de la palabra flamenco se refiere. En mi libro Flamencos de Jerez ya advertía yo que la palabra flamenco tenía además el significado de puñal, y que al puñal se alude claramente en una antigua letra de Solea de Triana que decía: si se me ajuma el pescado y desenvaino el flamenco, con 40 puñalas se va a rematar el cuento. O sea, que si me enfado y desenvaino el puñal, con 40 puñaladas se acaba la cuestión. Y miren por dónde. En un periódico sevillano del año 1870, en una nota que reproduce a su vez el periódico jerezano El Progreso, se dice lo siguiente: el sábado, el domingo y el lunes fueron días de prueba en los cuales se repartieron puñaladas por Sevilla y sus arrabales, ni más ni menos que si estuviésemos en lo más inculto de África. Es cosa de ver, continúa la nota periodística, lo que en esta tierra ocurre bajo el indicado punto de vista. Pasan temporadas en que este pueblo parece el más modigerado del mundo, y a lo mejor se desata el matonismo saliendo a relucir los flamencos por cualquier cosa. Saliendo a relucir los flamencos por cualquier cosa. ¿Quiere esto decir que a los gitanos o a los que practicaban el cante, fueran gitanos o no lo fueran, se les empezó a llamar flamencos porque también eran unos matones, gente de rompe y rasca o gente de bronce como se decía entonces, o se le empezó a llamar flamenco al cante porque sus letras y sus músicas desgarradas herían como verdaderas puñaladas de flamenco? La verdad es que hasta la segunda mitad del siglo XIX no aparece esta palabra por parte alguna relacionada con nuestros cantes. Esteban Escalderón, para ser más exactos, cuando escribe sus célebres escenas de costumbres andaluzas, antes de que termine la primera mitad del siglo, no menciona ni una sola vez que nosotros sepamos la palabra flamenco, cuando describe con la fuerza de los aguafuertes de Goya dos grandes fiestas de cante y baile en la Triana romántica de su tiempo, en la que, por cierto, a los gitanos no lo menciona Esteban Escalderón como tales gitanos, sino como caballeros y damas de Triana, demostrando con ello su mucho amor y gran respeto, que yo siempre he compartido, por esta raza hermana, tan vilipendiada y tan perseguida, a través de su azarosa convivencia con el resto de los españoles. Y entramos ya de una vez por todas, después de tan largo pero necesario preámbulo, en lo que es documentadamente la tradición flamenca de Jerez desde hace dos siglos a nuestros días. Nuestra aportación a la historia de este arte andaluz y el homenaje a las más grandes y gloriosas figuras jerezanas de todos los tiempos. Porque Jerez, además, y esto es indiscutible e incuestionable, ha sido la ciudad que ha presentado, y aún actualmente sin distinciones de raza, paya o gitana, la nómina más extensa e importante de magníficos cantaores, bailadores y guitarristas. Si aún se discute por los eruditos cuál es la primitiva cuna del cante, que dicen que debe de andar forzosamente entre Sevilla y Cádiz, hay que recordar un viejo refrán que nos enseña que del cuervo para abajo está el ajo, es decir, el meollo, la almendra y el tuétano del misterio flamenco aún por descubrir. Jerez, en medio, en el centro geográfico que divide las provincias de Sevilla y Cádiz, no cabe ninguna duda que irradia su tremenda personalidad cantaora a los otros dos grandes focos flamencos, influyendo con las aportaciones de sus maestros, que si el fillo, que era de Puerto Real, dicen que enseñó a cantar, según es fama, al gran Silverio Franconetti, el maestro del fillo fue el jerezano Tío Luis el de las Quilianas. O sea, que el cante de Jerez pasó a Cádiz a través del fillo y de Cádiz a Sevilla a través de Silverio. Donde no es cierto, como erróneamente decía Aurelio Sellé, que se refinaban nuestros artistas como tales, porque Manuel Torre y el Gloria llevaron allí sus seguirillas, sus saetas, sus bulerías y todo el resto de su enorme ciencia cantaora, como antes la llevaron Juanelo y Salvadorillo y Frijone y don Antonio Chacón. Y nuestras bailadoras, como la Macarrona, la Malena, la Sordita y las Antunes. Estas, por cierto, fueron siempre tenidas por sevillanas allí en Sevilla, cuando eran tan jerezanas como la Plaza del Arenal. Y en esto del flamenco, Sevilla siempre nos quiso absorber. Nuestros primitivos artistas se profesionalizan en las ventas y en los colmaos a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, hasta que aparece el Café Cantante, donde en principio solo se ofrecen canciones y bailes nacionales entre una y otra representación de comedia, sainete, drama, zarzuela e incluso ópera. Desgraciadamente, las fuentes literarias que hemos consultado son muy escasas en datos, pero sí podemos anotar como antecedente extraflamenco o protoflamenco muy curioso que ya en el año 1624 se danzaba en nuestras calles ante las procesiones del Corpus y de la patrona, la Virgen de la Merced, lo mismo que se hacía en Sevilla por los seises de la Catedral Hispalense y en Granada por los gitanos del Sacromonte. ¿Pero qué tipo de danzas eran estas? ¿Qué danzas de Jerez eran las que se hacían ante el Santísimo y ante la Virgen? Hasta nosotros no han llegado más referencias que la de que los vestidos de los danzantes eran propiedad del cabildo de la ciudad y que éste los facilitaba en dichas solemnidades para el uso de ambos grupos. En el periódico Correo de Jerez, que se publica entre 1800 y 1805, no aparece ninguna referencia ni alusión a cante o baile alguno en relación con estas danzas, excepto el dato histórico anteriormente reseñado. Pero yo me pregunto, ¿no serían estos danzantes, gitanillos o gachés del barrio de Santiago, como lo fueron tres siglos después, los niños cantores del famoso coro de la Merced? Hay un vacío enorme en nuestras hemerotecas, pues hasta 1852, en que aparece el primer número del Guadalete, no encontramos nuevos datos históricos. Jerez cuenta ya con el teatro principal en la calle de Mesones y con el Café del Conde, con entradas por la calle de San Miguel y por la Plaza del Arenal. La fundación de ambos parece muy anterior a esta fecha. El teatro era tal vez mucho más viejo que el café. Este fue abierto por el aristócrata jerezano don Diego López de Morla y Virués de Segovia, conde de Villacreces, de ahí el nombre de Café del Conde, y contaba con fonda para viajeros, biblioteca y sala de billar. No parece que en un principio, hasta el año 1867 al menos, se ofrecieran en el mismo ningún tipo de espectáculos, pues no hemos encontrado anuncio ni reseña alguna que así lo atestigüe. Ya en 1867 figura como café cantante del Conde y años más tarde como teatro del Conde, pero posteriormente vuelve a anunciarse de nuevo como café cantante hasta su cierre a finales del siglo, sobre 1899, fecha aún por confirmar. De su fundador, el conde de Villacreces, se cuentan extravagancias como el amaestramiento de perros y la introducción en nuestra ciudad de la venta de relojes a plazo, que él mismo personalmente solía cobrar a hora fija de determinados días en su propio café de la Plaza del Arenal. El teatro principal, por su parte, era único en estas fechas, tanto es así que se le nombraba exclusivamente con el nombre de El Teatro. Y durante mucho tiempo, la calle Mesones fue conocida, hasta bien entrado este siglo, como Callejuela del Teatro, aparte su nombre oficial de Mesones. En ella se instalaron posteriormente el Café Jerezano y el Café de Madrid, anexos a dicho teatro, pero sin sala de espectáculos propia. El teatro estaría ubicado donde hoy está el quinqué y la casa de nuestro querido compañero, que me honra esta noche con su presencia, don José Arcas Gallardo. El teatro principal era único en estas fechas. Detengámonos un momento en la función que se ofreció en ese teatro el domingo 25 de abril de 1852. Primero, el gran drama de Víctor Hugo, Ángelo, tirano de Padua. Segundo, repetición por todo el cuerpo coreográfico del precioso baile El Curro de Jerez. Y tercero, un divertido sainete. La entrada costaba 2 reales la función. Este baile del Curro de Jerez no creo que fuera baile flamenco. Debió ser un baile bolero, ya totalmente desaparecido, que no hay que confundir con el llamado jaleo de Jerez, que también se bailaba en esta misma época. Otros bailes de igual o parecida índole, pantomímicos o semipantomímicos, que se solían ejecutar en este teatro, entre una y otra representación teatral o como fin de fiesta, eran las boleras del jarabe americano, las boleras jaleadas, las boleras del sargento Marcos Bomba, el zapateado de variaciones, el llamado jaleo de la viña, el polo andaluz que no hay que confundir con el polo flamenco, las boleras de la contrabandista, las boleras del capricho, el rumbo magareno, la perla gaditana, la jácara, las boleras de la cirila, las del pirata, las de los toros del puerto, etcétera, etcétera. Y los primeros nombres de bailarinas o de bailadoras que aparecen en el teatro jerezano son los de la señorita Cabello, primera bailarina de la compañía coreográfica del Teatro Principal, que actuaba al final de cada función, en el año 1852 exactamente. Hay una pareja gitana que baila el curro de Jerez, cuyos nombres, desgraciadamente, no han llegado hasta nosotros. La joven Cecilia Serrano, de 9 años, bailaba el ole en enero del año 1853, y en junio del mismo año se elogia a una tal señorita Ruiz, joven de apenas 14 años, que según el Guadalete, que entonces empezaba su andadura periodística, puede contarse como una de las primeras bailarinas de nuestro suelo jerezano y promete llegar a ser una notabilidad en su género. Gracia, soltura, ligereza y buen gusto bailando, dice el periódico, son las cualidades que hoy brillan en la señorita Ruiz y que la hacen descollar en los bailes andaluces únicos que le hemos visto ejecutar en nuestro pueblo. Bailes andaluces que podrían ser o no flamencos. Sin embargo, el flamenco como tal, ya definido y llamado así, no subiría al escenario del teatro de la calle de Mesones, y creemos que a ningún otro escenario de Jerez, hasta el jueves día 4 de julio de 1867. Y esto constituyó en Jerez, por lo visto, nada menos que todo un escándalo. Al menos así lo reflejaba en una gacetilla titulada Toros y Teatro, el número 15 del boletín de noticias y anuncios de la revista Vinícola Jerezana. Asómbrese el mundo civilizado, decía el cronista. En el teatro apareció el complemento del toreo, o sea, el cante flamenco. La función consistió en la representación de 3 piececitas teatrales, alternando con la interpretación de seguirillas, serranas, cañas, haberas, javeras, el periódico dice con H, haberas, y la ejecución final de una competencia de guitarra. Lo que no dice el periódico son los nombres de aquellos valientes artistas jerezanos que osaron llevar el cante y la guitarra nada menos que al teatro, sitio reservado por entonces a la zarzuela, al drama, a la comedia y a la ópera. Pero no obstante las airadas críticas del cronista, este no dejó de reconocer noblemente que el público, son sus palabras exactas, fue muy numeroso. El entusiasmo cundió en los garlochís de la mayor parte de los asistentes, no dice de los corazones, sino de los garlochís, o sea que el cronista entendía, o al menos anhelaba el calor. Y aquello de Viva tu Mare se escuchó más de una vez en los ámbitos del teatro. No cabe duda de que esta actuación de nuestros desconocidos artistas, porque no hemos podido encontrar por ninguna parte sus nombres, debió ser comentadísima y muy celebrada por los jerezanos que asistieron al Teatro Principal, que lo llenaron a pesar de las críticas en contra de los cursiles de la época. Incluso un mes más tarde todavía coleaba el asunto, porque seguía hablándose del tema en el mismo periódico, y un tal Páez se permitió escribir una dura diatriba contra aquellos pobres cantaores a los que negaba públicamente el privilegio de ser llamado artistas, como no podían serlo, según él, los saltimbanquis o buscavidas. Y lo que decimos respecto al titiritero, decía este señor Páez, debe igualmente aplicarse a los cantadores de oficio, pertenecientes a la clásica escuela silveriana, cuyas delicadas melodías, menos mal que admite que eran delicadas, hemos tenido ocasión de saborear nada menos que en nuestro principal teatro. Obsérvese la alusión a la escuela silveriana, que nos indica claramente la fama que ya ostentaba por aquellas fechas el gran Silverio Franconetti, quien por aquel entonces se dedicaba a sus 38 años de edad a recorrer toda Andalucía ofreciendo recitales de cante y desafiando a su vez a los más célebres cantaores de los años que precedieron a la implantación por él mismo del café cantante a partir de 1870, al hacerse cargo del denominado Salón Recreo o Café Botella, situado en la sevillana calle Tarifa número 1, según el flamencólogo José Blas Vega. Pero los jerezanos querían seguir escuchando flamenco. El teatro principal cierra temporalmente sus puertas, y en este intervalo de tiempo, el Café del Conde se convierte en cantante, aun cuando ya antes, según referencias, ya existieron en Jerez otros café cantantes con cuyos datos aún no hemos podido dar. Y algunos más ya también anunciaron su apertura por aquel tiempo, en diferentes lugares de Jerez. A partir de aquí, la alta sociedad, que hasta entonces había estado acudiendo asiduamente al Café del Conde, comienza a abandonar este café. Y las críticas no cesan de cebarse en él, a pesar de que todavía no existen referencias de que en su tablao del segundo piso se llegara a cantar flamenco. Pero sí es auténtico que el público se divide en dos, los partidarios de que el café fuera cantante y los partidarios de que no lo fuera. Abre de nuevo sus puertas el teatro principal y ya tenemos en su escenario la noche del día 31 de octubre de 1867, el primer gran espectáculo casi completo de flamenco que se viene a celebrar en Jerez. En él actúan nada menos que tres grandes artistas de la época cuyos nombres sí que han llegado a nosotros. Uno es el cantaor jerezano Joaquín Loreto, más conocido por Joaquín La Serna. El cantaor gaditano Francisco Fernández, más conocido por Curro Dulce. Y el tocador gaditano Francisco Cantero, conocido por Paco el Barbero. El primero de ellos, La Serna, sería 11 años más tarde nada menos que tío del coloso Manuel Torre, porque al parecer La Serna y no La Serna, como erróneamente se ha dicho muchas veces, sería hermano o primo de la madre de Manuel Torre, Tomasa Loreto. El segundo, Curro Dulce, no llegaría a conocer a su famoso bisnieto Manolo Caracol. Ambos cantadores, como puede observarse, son troncos de dos grandes familias flamencas, los Torres de Jerez y los Ortega de Cádiz. El espectáculo se abrió con la actuación de Juan Fernández, conocido por el hijo de Curro Dulce, quien dicen que cantó El Polo, La Caña y Por Seguirillas. Curro Dulce cantó luego por Soleá El Jaleo, se supone que El Jaleo de Jerez, y La Viudita, La Viudita. Esto último tal vez un tanguillo de corte carnavalesco, puesto que Curro Dulce, como hemos dicho, era gaditano. Bailando, uno que le decían El Mingoli, a quien le cantó Curro Dulce. Joaquín La Serna cantó su cante predilecto, en el que era todo un maestro y con el que ha pasado a la historia, La Seguirilla. Y además dicen que bailó varios pasos andaluces, acompañado de cantares del mismo género, y a la guitarra por el mismo profesor Cantero. O sea que Joaquín La Serna, además de cantar, sabía bailar y se atrevía a hacerlo en el teatro. Después actuó un bailador llamado José Bernal, apodado La Lullera, del que por vez primera se tienen noticias. Bailó, a nuestro criterio, El Zamorano y Las Gilianas, porque el periódico dice El Amorano y Las Alianas, que nosotros pues interpretamos como El Zamorano y Las Gilianas. El primero, un baile bolero, tal vez, y el segundo, un baile de corte flamenco, inspirado en los viejos romances. Por último, Curro Dulce, al que ningún investigador ha dado jamás como bailador y solo como un gran cantador, especialmente de cañas, bailó lo que entonces se llamaba el tango americano. Así dice el periódico, el tango americano, tal vez antecedente del luego llamado tango gitano o tango flamenco. Y hay además un cantador también desconocido, Diego García, a cuyo beneficio se hizo toda la función del teatro principal. Este cantador, Diego García, desconocido hasta el momento, cerró el espectáculo cantando por seguirilla. Y yo me pregunto, ¿sería este Diego García el célebre Diego el Marrurro, cuyos apellidos desconocemos hasta ahora? Todo sería posible. Y de ser cierto y llamarse García, habría que poner en tela de juicio si sería de raza gitana. La cuestión es que esta función flamenca trajo también mucha cola, pues el periódico El Porvenir, al hacer la reseña de la misma, expresó acerca de lo que ocurrió allí la citada noche y que se había anunciado. No merece, decía, más que nuestra justa censura, añadiendo que de esto a que el teatro se convierta en una taberna hay una notabilísima diferencia. Cada cosa, por lo tanto, tiene su sitio en analogía con su carácter. Y decía el periódico, aconsejamos a la empresa que, aunque le guíe un pensamiento filantrópico, no vuelva a ceder a peticiones que tanto le perjudican y que hará retraerse al público ilustrado de concurrir a los espectáculos que con tanto acierto dirige. Mientras tanto, el Café Cantante del Conde, en la Plaza del Arenal, esquina San Miguel, no ofrecía espectáculo flamenco alguno. Hasta varios años después, en que se hizo cargo del mismo don Manuel Caviedes, un montañés que también tuvo otro café cantante con su nombre, posteriormente, sobre finales de siglo, en la calle de las Bodegas, en el trozo con entrada por la calle de Medina. Otro montañés llamado Rogelio, que tenía una tienda de bebidas llamada La Rondeña, en la Plaza del Progreso, donde allí escucharía una noche cantar el torero del Morcilla al niño Antoñito Chacón, abriría por la misma época otro café cantante con su nombre en la Plaza Romero Martínez, junto a la actual cafetería Bristol, donde estuvo la empresa La Valenciana. Allí actuaría Javier Molina, quien aseguraba que por este café pasaron muy buenos artistas y asistía a muy buenas reuniones que se gastaban el dinero a manos llenas. Por cierto, que hay una frase muy interesante de esta gran guitarrista jerezano, Javier Molina, quien tocó los mejores cafés y teatros de toda España, que no quiero dejar pasar por alto. Decía Javier que en aquella época pasaba al revés que hoy, pues antes las jaulas eran de poco mérito, pero los pájaros eran mejores. Ahora las jaulas son mucho mejores, pero más inferiores los pájaros. Quería decir Javier con esto que las instalaciones de las salas de fiesta o de los café cantantes de finales de siglo no eran todo lo lujosa que debieran, pero los artistas eran muy superiores a los que hoy actúan en los grandes teatros, o actuaban en los años 30 y tantos, que fue cuando emitió este juicio, repetido más tarde en sus memorias autógrafas. Otros dos café cantantes muy populares fueron el Café de la Veracruz, que abrió el gran cantador gitano de Jerez, Juan Junquera, casi enfrente del de Rogelio, en el solar que hoy ocupa Correos, donde cantaron, entre otros, don Antonio Chacón, el Canario y Fosforito. Y también la Primera de Jerez, cuyo edificio existe todavía en la calle Doña Blanca, esquina a la calle Unión, frente a la Plaza de Abasto. También fundado a principios de este siglo por otro montañés, don Ricardo Díaz Torres. Abajo tenía restaurante y arriba se celebraban los espectáculos. Y aquí es fama que tuvo muchos éxitos memorables el jerezano Manuel Torre. Otro café cantante, abierto sobre el año 1905, cuyo nombre ignoramos de momento, estuvo ubicado en la calle Gaspar Fernández, esquina a la calle de Arcos. Y en él tenemos noticias de que actuaron Torre, Javier y Manuel Lobato, el Loli, que gustaba mucho cantando por malagueñas, malagueñas que han pasado a la historia como las más lentas. Ya saben ustedes que hay un dicho que dice, eres más lento que las malagueñas del Loli. En el año 1907 se abriría en la calle Medina el denominado Salón Apolo, con cuadro propio de canto y baile flamenco todas las noches, con entrada por el consumo. Anteriormente, en la noche del 26 de enero de 1904, Chacón había inaugurado el Salón de Variedades en la calle de las Bodegas número 8, donde también cantó por aquellos días el Loli y bailó Antonio López Ramírez Ramirito, interpretando ambos tangos y farrucas. Don Antonio Chacón cantó siempre por malagueñas. Este café cantante se puso de moda y todas las noches después de la función la juerga continuaba en reuniones de aficionados hasta altas horas de la madrugada. Como se ve, y ya estoy terminando, el ambiente flamenco en Jerez a finales de la pasada centuria y a principios de esta no podía ser más interesante, sin olvidarnos del papel tan importante que representó para la difusión del flamenco en Jerez el Salón Eslava, posteriormente convertido en teatro, y que estaba, donde ustedes saben muy bien, en los aledaños de la Alameda Vieja. Aquí debutó el 2 de enero del año 1903 el célebre Ciclanita de Cádiz, especialista en malagueñas y farrucas, y último cantaor que conservó el cante de los romances llamados corríos. El último gran acontecimiento flamenco celebrado en Eslava fue el homenaje que el Ateneo Jerezano dedicó a la memoria de Chacón en 1933, en el que leyeron poemas alusivos al eminente cantaor desaparecido José María Pemán y Julián B. Martín, actuando los artistas jerezanos Juan Acosta, Aliaño, Tomás Torre, El Batato, Rafael El Carabinero, Antoñirri, Javier Molina, Sebastián Núñez y otros más. Dos años después, el 27 de abril de 1936, coincidiendo con la Feria Jerezana, el Ayuntamiento dedicó una placa a Chacón en la calle Cazón, placa que debiera haberse puesto en la calle Versol número 60... El poeta jerezano Antonio Chacón Ferral, Anchafé, posiblemente pariente de don Antonio Chacón, ya que su nombre y su primer apellido coinciden. Y que además fue uno de los hombres que movieron este segundo homenaje. Actuando en este segundo homenaje, los mismos guitarristas anteriores, Molina y Núñez, quienes acompañaron al carabinero que cantó por Soleá, según las crónicas de los periódicos de entonces, y también a Tomás Torre, que cantó espléndidamente por Seguirillas, dice el periódico. Luego cantó el Troncho, que entusiasmó a la concurrencia con los cantes de Chacón, que él también conocía, y el veterano Cabeza, con gran sentimiento conmovió con unas Soleares y Seguirillas. Y hubo un fin de fiesta en el que intervinieron Alonso Méndez el Pili y las bailadoras y bailadores jerezanos, algunos de ellos ya desconocidos, Luisita Valiente, Antonita Suárez, nuestra Antonia Suárez la Chiva, Antonita Fernández, Rosarito Heredia, Juan Delgado, Antonio Moreno y Paco Laberinto. Y aquí dejamos nuestra historia, pues extendernos hasta nuestros días sería alargar demasiado este discurso que ya pasa de los 45 minutos. Por otra parte, creo que nos falta perspectiva histórica para juzgar objetivamente otros hechos ocurridos en Jerez alrededor de la promoción, dignificación y conservación del flamenco, en cuya actividad ha tenido mucho que ver en los últimos 30 años la Cátedra de Flamencología, que yo fundé con la colaboración de un reducido grupo de poetas amigos. Quiero, no obstante, antes de dar por finalizado este discurso de ingreso en esta docta casa, rendir aquí el justo y merecido homenaje a los hombres y mujeres que hicieron posible la historia y la tradición flamenca de Jerez, naciendo en esta cuna privilegiada, empezando por el mítico y ya legendario tío Luis el de la Giliana, citado por Demófilo como el de la Juliana, que es el cantador más antiguo de que se tiene memoria, pues vivió y cantó en nuestra ciudad a finales del siglo XVIII. Sus discípulos, José Cantoral y Luis Jesús, sin olvidarnos de Teoperico Cantoral, el primer profesional jerezano del flamenco, puesto que aparece como cantaor de oficio en el padrón de los gitanos que mandó a hacer Carlos III en el año 1783. Ni olvidarnos tampoco de aquellos cantaores primitivos, nacidos en Jerez, que relaciona a Demófilo gracias al testigo Juanelo, que fueron tío Luis el Cautivo, tía María la Jaca, tío Vicente Macarrón, tío Juan Macarrón, seguramente antepasados de la Macarrona, tío Corro, Juan y Manuel Cantoral, del frondoso árbol cantador de los cantorales, Juan de Vargas, Curro Casado, Luis de Rueda, el cuadrillero, Proita, tío Manuel Furgante, tío Diego el Picao, tía Salvadora, Rebolledo, Juanelo el Viejo, la Sandita, Mercedes Cerneta, que debió ser realmente la Cerneta y estar emparentada posiblemente con Joaquín la Cerna, Salvadorillo, Salvadorillo padre, el loco Mateo, Carito, la Junquera, tal vez hija de Juan Junquera, María la Regalá y el señor Manuel Molina, todos ellos cantaores generales, o sea, enciclopédicos, y en su mayor parte transmisores de la toná, la liviana y la seguirilla, cantes netamente jerezanos. Y aquellos otros artistas del cante jerezano que se llamaron el Puli, Sebastián el Chato de Jerez, Salvadorillo hijo, Rita la Cantaora, Paco la Luz, su hija María la Serrana, la loca Mateo, hermana del loco, la Lobata, tía del Loli, don Antonio Chacón, Manuel Torre, el Garrido, Frijones, María la Macarrona, el Gloria, Juanito Mojama, Juan Jambre, Tomás Torre, Cabeza, el Carabinero, Isabelita de Jerez y su marido el Tordo, la Pompi Grande y la Pompi Chica, tío José de Paula, José Cepero, Cernita, el Troncho, el Batato, Acosta, el Carbonero, tío Borrico y Terremoto, por nombrar tan solo a los que ya se fueron. Y nuestro homenaje también a aquellos bailadores prodigiosos, todos estos nombres, yo creo que algún día tendrían que estar puestos en un friso, en el pedestal de algún gran monumento que se le hará, no cabe duda, al flamenco de Jerez. Todos estos bailadores que yo quiero poner aquí ahora, que fueron Juana la Macarrona, la Malena, la Sordita, Fernando y Juan Antúnez, la Jeroma, Mariquita Malvido, María Pantoja, el Jerezano, Ramirito, Estampío, tío Parrilla y Paco Laberinto, y aquellas guitarras deslumbrantes de los maestros Serengue, Antonio Sol, Javier Molina, Domingo Marín, Cristóbal Santano, Cristóbal Salazar, Crébola, Currito el de la Jeroma, que además tocaba el piano y cantaba maravillosamente, Pericol del Lunar, Rafael del Águila, Paco Espinosa, Sebastián Núñez y Fernando de la Rosa, entre los que también, por desgracia, nos dejaron. Y que me perdonen los actuales, los que aún viven, y quiera Dios que por muchos años, entre los cuales tenemos hoy día grandes cantaores, grandes bailadores y estupendos maestros de la guitarra, porque la tradición flamenca de Jerez afortunadamente continúa para honra y gloria de este arte del sur de España, único en el mundo, que nunca pasa de moda y que sigue siendo la admiración de propios y extraños. A esos artistas, a los maestros de ayer y a los maestros jerezanos de hoy debemos el honor y el enorme prestigio de esta tierra, la capitalidad flamenca de su cuna y el importante auge de estas músicas sobrecogedoras. Nuestra gratitud a ellos y mi agradecimiento a todos ustedes, señoras y señores, por haberme permitido exaltarles en el seno de esta docta academia. Muchas gracias. Muchas gracias.